Vamos a conversar unos minutos con Gustavo Leanes, el titular de Agencia Leanes. Gustavo, bienvenido a Vecio y Radio. Guillermo Tenegli, Beto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va, querido? Muy bien, bueno, gracias por estos minutos. Sabemos que está por entrar a una reunión con el jefe de gabinete, Oscar Teruggi. Pero bueno, queríamos conocer detalles de la posibilidad de apertura de las agencias a partir del lunes. Correcto, sí, a partir del lunes, en los horarios, bueno, habituales. Pero bueno, la reunión que me queda es a ver qué disposición tiene el municipio con respecto a nuestra actividad, ¿verdad? Claro. El horario que se estaba manejando era de 9:18, pero tenemos un sorteo a las horas 20, a las 21 horas, por eso podríamos ver a ver la forma de flexibilizar un poquito más ese horario. Claro, porque si no les queda un sorteo fuera, digamos, no podés hacer levantar para ese sorteo. Sí, no, poder se podría levantar, lo que no, muchas veces la gente espera el sorteo de las 17:30 para poder jugar, entonces... Sí. A ver qué salió para jugar el próximo, por lo menos aunque sea una hora más, nos vendría bien hasta las 20, pero bueno, esto ya no depende de nosotros. Claro, es así, ¿no? Porque el de las 17:30, en ese horario comienza recién el sorteo, o sea que hasta que salgan los números, hasta las 6:15 no ordenes los números. Exacto, exactamente, sí. Claro. Lamentablemente es así, pero bueno, la disposición, por lo menos, mira, la verdad, hoy en día no nos queremos quejar de nada, porque por lo menos después de 70 y pico días vamos a trabajar, y bueno, sabés la lucha que ha sido esto, así que bueno, ya con eso ya poder trabajar ya es suficiente. ¿Es para quiniela solamente? Por el momento sí, vos sabés que no tenemos la resolución que se llegó anoche a las 20 horas, dice solamente los sorteos de la quiniela, no sé en este fin de semana si por ahí coordinan con algún otro sorteo más de algún juego poseado y eso, que quedaron pendientes de aquella vez cuando se suspendieron desde el 19 de marzo. Pero bueno, pero por el momento no sabemos nada. Reiterame, Gustavo, ¿cuánta gente vuelve a la actividad? Digamos, a ver, ¿cuántas familias, cuántas personas son beneficiadas con esta decisión? Acá somos 41 agencias acá en Tandil, acá en la zona del partido de Tandil somos 41 agencias. Así que sacar a cuenta que quien más, quien menos, son tres o cuatro trabajando, así que serían tres o cuatro familias, así que estamos hablando de un número bastante importante. 160, 170 personas. Sí, más o menos, sí. Sí, es buen número. En lo que hablamos a nivel provincia, hay 77 distritos que están habilitados para participar de la quiniela, así que te imaginas qué grande se hizo, ¿no? Pero bueno... la verdad que era mucha gente que estábamos esperando que arrancara esto, porque se nos estaba poniendo cada vez más difícil poder mantener y más el que tiene empleado, viste, que el que alquila tiene empleado, y bueno, todos los gastos, bueno, se estaba poniendo muy muy difícil ya. Cumplir con todos los protocolos, fundamental para que Tandil no sufra lo que ha pasado en algunos distritos cercanos, fundamentalmente más allá de la flexibilización, ¿no? Correcto, vos sabés que nosotros desde el minuto cero del que se suspendió los juegos, automáticamente mandó un protocolo lotería a la semana, mandó un protocolo de cómo teníamos que tener las agencias, así que tenemos la agencia a la semana de haberse cerrado, teníamos la agencia ya preparada, además mandamos fotos con el número legajo, con el número de comisionista, para que nos aprobara la lotería, nos aprobara el negocio, se daba la casualidad de que ya se empezaba a jugar, pero bueno, obvio que no fue tan rápido, pero bueno, pero por los protocolos ya lo tenemos listo, ya mandé al municipio para que ellos son los que hacen la revisión, así que bueno. Bueno, a cruzar los dedos entonces a partir del lunes. Exactamente, ojalá continúe todo bien, tanto este maldito virus como el negocio, se vuelvan a rehabilitar todos los comercios. Muchas gracias, Gustavo, gracias. Te mandamos un abrazo. No, igualmente para ustedes, que tengan buena mañana. Bueno, Gustavo Leanes, de Agencia Leanes, confirmando entonces, a partir del lunes vuelven las agencias de quinielas en la ciudad, 41 agencias, las que hay en Tandil, 160 familias que volverán a la actividad. De 9 a 18 es el horario que tienen habilitado. Están viendo si pueden ir un par de horitas más, digamos, como para... Sí, al menos una hora. Claro, hasta las 19. Darle la posibilidad al apostador, digamos. 5:30 es una. Hasta las 6:15 no tenés el resultado. Claro. Y nuevamente el jugador, el que le gusta la quiniela, el que está en todos los sorteos, tiene que esperar el número que sale. Claro. Es clave. Bueno, ahí está entonces la confirmación por parte de Gustavo Leanes. A partir del lunes, las agencias de quiniela funcionando en la ciudad.